¿Quién fue John Titor, el proclamado viajero del futuro? John Titor es el nombre que se utiliza en varias BBS, que eran tablones de anuncios en la primera era de Internet, cuando Internet era algo bastante lento y en modo texto, por supuesto, y apareció en el año, entre el año 2000 y entre el año 2001, aunque hay quien dice que apareció antes, luego lo comentaré. Él era un usuario de esas BBS que afirmó ser un viajero del tiempo que procedía del año 2036. Y esto es una mezcla de varias películas de viajes en el tiempo, tipo Terminator y Regreso al Futuro. Titor afirmaba que era un soldado que venía del año 2036 y que lo mandaron al año 1975 con un propósito. El propósito era recuperar una computadora IBM 5100 que era la única capaz de resistir un virus del futuro. Y todo eso lo hacía conduciendo un Chevrolet 1967 con un sistema capaz de utilizar agujeros negros Kerr para recorrer los multiversos. Recordad que todavía no había salido la película Regreso al Futuro. Titor en la historia se, digamos que toma un atajo hacia el año 2000 para conocerse a sí mismo, cuando él tenía 3 años. Esto es algo sorprendente porque ahora que hemos visto varias películas de viajes en el tiempo, todos conocemos la paradoja del abuelo, el efecto mariposa, y que cuando uno viaja al pasado, lo más peligroso que puede hacer es modificar cualquier cosa o encontrarse consigo mismo o con sus padres o su familia. Titor hace varias predicciones. Recordad que estas predicciones se realizaron entre el año 2000 y el año 2001. Él nos habla de la guerra de Irak, y de cómo Estados Unidos usaría una excusa sobre armas de destrucción masiva para invadirla. Recordad que estamos en el año 2000-2001 y todo esto está documentado. También Titor acertó cuando dijo que habría una enfermedad que la conocemos como la enfermedad de las vacas locas y que el CERN haría un nuevo descubrimiento acerca de los agujeros negros. Este hecho permitiría el viaje en el tiempo. John Titor también describió un futuro bastante distópico y apocalíptico, un futuro en el que Estados Unidos cambiaba radicalmente su geografía política, dividiéndose en 5 regiones más pequeñas. El medio ambiente y lo que son las infraestructuras quedan totalmente devastadas por ataques nucleares y la mayoría de potencias nucleares son destruidas. Durante la crisis nuclear, que supuestamente John Titor pone en el año 2015, nos queda un año, amigos, él dice que Estados Unidos sería gobernado por un presidente de color. Esto lo dijo en el año 2000-2001. Bueno, la historia ya de por sí es suficientemente interesante. Hay quien dice que por ahí aparece una foto de John Titor con unas gafas de sol cuyo modelo no sería presentado hasta muchos años después. En los mensajes a través de las BBS de ese proto-internet, Titor decía que era un soldado del año 2036 comisionado en Tampa, Hillsborough County, el condado de Hillsborough, en Florida. Y él fue asignado a un proyecto gubernamental de viajes en el tiempo, donde se le asignó la misión de regresar al año 1975 y conseguir el ordenador IBM 5100. Además, dice una serie de cosas sobre ese ordenador, sobre ese IBM 5100, que en ese momento no eran públicas, eran secreto industrial de IBM, lo cual sorprende mucho a los expertos de informática que saben de lo que se está hablando. Titor dijo que fue enviado para obtener un equipo de esas características porque podía traducir diversos tipos de código de computadora. De acuerdo a un ingeniero de IBM que se llama Bob Duke, la afirmación de Titor en referencia al IBM 5100 es remotamente conocida para emular y corregir sistemas mainframe. Quienes apoyan a Titor dicen que esa información no era pública en ese momento. Y además, Titor dijo que esa característica fue descubierta en el año 2036, cuando Unix, siendo la fuente, el padre de todos los sistemas operativos corriendo en todo lo que son las infraestructuras locales y en otras tareas de computadoras, estaba a 2 años de no ser capaz de funcionar nunca más debido a las limitaciones de los 32 bits. También Titor dice, ¿no?, que ese IBM es compatible con los lenguajes de programación APL y BASIC. Y Titor fue seleccionado en esa misión porque su abuelo era parte del equipo que ensambló y desarrolló el IBM 5100. Titor dijo que estaba estudiando en ese momento 4 idiomas. Además de inglés, que lo conocía por ser nativo, estudiaba español, francés, japonés e italiano. En el 2000 se acerca para recoger fotografías perdidas durante la futura guerra civil y para visitar a su familia, y hablaba bastante a menudo, hablaba de su familia en esas BBS donde Titor pasaba tanto tiempo. También ahí fue cuando pronosticó la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, contagiada a través de productos bovinos, y cuando habló de la futura guerra civil. ¿Qué mensajes dio John Titor? El primero fue, apareció en unos foros del tren del Instituto para Viajes en el Tiempo, el 2 de noviembre del 2000. Y es interesantísimo porque Titor habla de la máquina del tiempo y de las 6 partes que componen la máquina del tiempo y cómo debe de funcionar correctamente. Responde a las preguntas que la gente le hace e incluso él mandó fotos de su máquina del tiempo. También dice que en el año 2015 sería el Annus Horribilis, el año en el que comenzaría, agarraos los machos, amigos, la Tercera Guerra Mundial. Rusia lanzaría un ataque contra grandes ciudades de los Estados Unidos, China y contra Europa. Los Estados Unidos contraatacarían y las ciudades de Estados Unidos pues quedarían destruidas. Sin embargo, Estados Unidos, digamos que gana, ¿no? Y la Unión Europea y China quedan totalmente arrasadas. Hip hip hurra. Gracias, amigos americanos, ¿eh? Tenéis que hacerlo. Bueno, Titor dice que este intercambio de bombas se referiría a los historiadores como el día N. Washington, D.C., Jacksonville, Florida fueron específicamente mencionados como blancos de estas bombas. Después de la guerra, Omaha, en Nebraska, resulta ser la nueva capital, Omaha, en Nebraska, de donde es Penny, en Big Bang Theory. Titor da referencias sobre las motivaciones de la Tercera Guerra Mundial, pero son referencias muy vagas, ¿no? Él dice que básicamente son problemas fronterizos y de superpoblación, lo cual es bastante ambiguo, ¿no? Pero también, fijaros, dice que los posibles problemas de esta guerra son los conflictos entre árabes y judíos que desencadenan la Tercera Guerra Mundial. Y ahora mismo estamos en medio de una terrible, terrible confrontación entre palestinos e israelíes. La desestabilización del Oriente Medio con una degradación de la política externa, la población judía en Israel que no estaba preparada para una verdadera guerra ofensiva. Pues bueno, al pedir ayuda a Israel a Occidente, pues hizo que los vecinos de los países árabes se vieran obligados a atacar, y el último recurso de Israel y de los árabes pues es las armas de destrucción masiva. Dice que la guerra de Oriente Medio es parte de lo que viene. Dice, es parte pero no la causa. Y dice que Corea del Norte también amenazaría a Estados Unidos con guerras nucleares. En el 2015 también, o sea, el 2015, desastre total. Luego dice que en el año 2030 aparecería una plaga conocida como el nuevo SIDA, con resultados catastróficos que mataría a la mayor parte de la población humana. En cuanto al CERN y los viajes en el tiempo, él puso imágenes del manual de su máquina del tiempo. ¡Qué atrevido, amigos! Y, o sea, es lo que no se debe hacer nunca, ¿no? Modificar los conocimientos de los habitantes del pasado. Él dijo que el CERN, una de las cosas que descubriría sería la tecnología que nos permitiría viajar en el tiempo. Esta es una predicción que evidentemente no se cumplió. O si se ha cumplido, se ve que los suizos ahí en el CERN, ahí se lo han callado, ¿no? Bueno, no sé si son suizos, es donde está, no sé. No me acuerdo ahora mismo. La predicción más cercana de Titor dice que sobre la guerra civil dice que tiene que ver con los derechos civiles. Y dice que eso desencadenaría masacres tipo Waco. ¿Acordáis de la secta de los Davidianos, donde gente armada se atrincheró en un rancho y el gobierno de los Estados Unidos entró a la fuerza causando una gran matanza de niños y adultos? Pues dice que ese evento de Waco sería algo que se repetiría cada mes y que iría empeorando, y que nadie de Estados Unidos estaría ajeno, y que al final, pues digamos que ese evento reventaría en el 2008. Si os acordáis de los diarios de Turner, de los que hablé hace tiempo, se ve que esto es una preocupación que tenían, ¿no? Es decir, los estadounidenses le tienen mucho miedo a que llegue un presidente negro y les quite sus armas, las armas que ellos tienen el supremo derecho de almacenar. Para ellos eso sería como suficiente motivo para una guerra civil, de lo que se habla en los diarios, en la novela, los diarios de Turner. Titor también dijo que él tenía 13 años en el 2011 y peleó en una unidad llamada los Fighting Diamondbacks, una unidad de infantería ligera de Florida, y donde estuvo durante 4 años. Luego también dice que él estuvo escondiéndose durante la guerra, también estuvo una temporada escondiéndose, y luego habla de las 5 divisiones. Eso me recuerda también un poco a la novela de Philip K. Dick, El hombre en el castillo. Una novela muy interesante, ¿no? Donde también se habla de la división de Estados Unidos en varias zonas. Un protectorado de Japón y otro protectorado de los alemanes. Hay errores y fugas en la historia de John Titor. Sí que los hay, sí que los hay. Pero él tiene una cláusula que yo le llamo la cláusula multiverso. La cláusula multiverso es que él dice que, digamos, dentro de lo que es la física teórica, no solo hay un posible universo, sino varios universos posibles. Y que, claro, que él cuando hace predicciones se refiere a su universo, pero quizá nosotros vivimos no en su universo, sino en un universo paralelo donde las cosas se suceden de manera diferente. Claro, esta es una cláusula, pues, como que en plan de, oye, pues que si no se cumplió es que se cumplió en otro universo paralelo, ¿no? Y hace que sus proclamas y sus predicciones, pues, de alguna forma no sean falsas, porque se refiere a su propio universo. El tema del CERN y de los microagujeros negros, pues se ve que no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. Y también dijo que después del año 2004 no volvería a ver Olimpiadas. Sin embargo, en el año 2006 se produjeron las Olimpiadas de invierno, con lo cual no, ahí quizá el Titor falla, ¿no? Algunos dicen, bueno, es que se referiría a las Olimpiadas de verano. Sí, amigo, no me cuentes rollos. Los que han profundizado la historia también dicen que hay unas similitudes alucinantes entre la historia de John Titor y una novela clásica posapocalíptica que se llamaba Babylon, del autor Pat Frank Allas. Babylon tenía lugar en un pequeño pueblo de Florida, justo antes de una guerra nuclear, y describe la lucha de su familia por sobrevivir. El libro del protagonista es un pueblo que se llama Fuerte Reposo, mientras que Titor dijo que vivía en un pueblo que se llamaba Fuerte, que anteriormente era la universidad, que estaba en la zona de la Universidad de Florida. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, pues un detective privado que se llamaba Mike Lynch lo contrataron para investigar las huellas de John Titor, tanto en su familia como en su fundación. Ahora mismo hay una página web de John Titor, una página web muy chula, donde además con estética del año 2000, muy graciosa, y una especie de fundación, ¿no? También. El detective Mike Lynch, pues se investigó la fundación de John Titor y resulta que la fundación no tiene ni oficina y la dirección es simplemente un buzón postal de estos alquilados, una casilla postal, ¿no? No se han encontrado cinta, grabaciones ni evidencias de John Titor, y solo, digamos, el abogado Larry Haber, que es el apoderado y el dueño de los derechos comerciales de todo lo relacionado con Joe Titor, él dice que todo es cierto y que él confirma su existencia. El detective Mike Lynch dice que seguramente John Titor sería John Rick Haber, un experto en computación y hermano del abogado Larry Haber, que es el dueño de los derechos comerciales de John Titor. Así que ahí es posible que sí tengamos, digamos, un punto de conexión con esta historia. Bueno, independientemente de esto, es una historia alucinante y yo me imagino que la gente que estaba en las BBS, todos los flipados como vosotros, los que, y, no, y yo, los que escuchamos podcast, los que pasamos mucho tiempo conectados a internet, pues alucinarían con la historia. Porque aparece un tío en una BBS diciendo que es viajero del tiempo y diciendo, mirad, estas son las fotos de mi máquina del tiempo, respondiendo preguntas, hablando de unos problemas de un IBM, que él venía a recoger un IBM, todos los frikis, ¡ostras, un IBM 5100! ¡Sí! Esa máquina, ese ordenador es el Nova Max. Y diciendo que iba a haber problemas con la programación de 32 bits y todo. ¡Es verdad, es cierto! Lo sabrá. Y todo el mundo alucinando con las coincidencias. Y luego también un poco apelando a los miedos de los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos vivió durante la Guerra Fría un temor irracional y un temor alentado por los políticos a un ataque nuclear de la Unión Soviética, que luego se descubrió que era simplemente un estado de paranoia inducido por los políticos, pues para que la gente votara a quién, pues votara a quien tenía que votar y se gastaran un presupuesto militar para sentirse seguros. Eso se ve mucho también en las novelas de Philip K. Dick, donde la gente tenía refugios nucleares y donde la gente se suicidaba pensando, no hay esperanza. Hablar de guerra civil, una cosa que le da mucho miedo a los norteamericanos, ¿no? Un país tan grande como Estados Unidos y que no tenga problemas como nosotros los tenemos con independentistas que quieren separarse, aunque ahora hay gente en Texas que dice que quiere separarse, Chuck Norris encabeza un partido político que quiere separarse, pero son cosas... son cosas anecdóticas, es decir, estos independentistas no dejan de ser una panda de pirados y Estados Unidos se mantiene fuertemente cohesionado con sus guerras y su patriotismo y su nivel de paranoia y de amenazas. Entonces John Titor yo creo que apela un poco a esos miedos que los estadounidenses conocen y tienen muy bien. Y luego, claro, la historia de Titor ha crecido con algunos aciertos muy grandes. La enfermedad de las vacas locas. Hombre, eso me parece una cosa tremenda. Un presidente de color. Bueno, el asunto de que un presidente de color ocupara la Casa Blanca, yo creo que casi que es como cuestión de tiempo, ¿no? Es decir, quizá en los años 50 era imposible que un presidente de color ocupar a la Casa Blanca, cuanto más una mujer. Es curioso, me hace gracia, ¿no? Los estadounidenses hablan de el primer presidente negro de la historia. ¿Y cuándo una presidenta? Porque todavía no han tenido ninguna presidenta. A ver, tampoco los españoles, pero nuestra democracia es bastante más corta que la de los estadounidenses. Pero bueno, una historia interesante para profundizar. Todavía hay gente que cree en ella. Si veis los vídeos, aquellos que os gustan las conspiraciones, los vídeos de Salfate, es un tipo que es un investigador que está en Chile y que el tío es muy divertido, muy divertido. En YouTube encontraréis cantidad de vídeos del señor Salfate. Es una especie de estos programas de late night show que hay por ahí. Luego también está JL de Mundo Desconocido, que es uno de los YouTube stars más conocidos dentro de lo que es internet. Él también habla de John Titor mezclándolo con imágenes y tiene vídeos muy buenos y todavía os encontraréis gente que cree en John Titor. Yo personalmente no creo en John Titor, yo creo que es una historia magníficamente creada y muy bien hilada, con pocas fisuras, y que ha nacido después del paréntesis Gutenberg. Eso que hablaba ayer, ¿os acordáis del paréntesis Gutenberg? La imprenta, amigos, ha muerto, o está a punto de morir, periódicos, libros, y lo que va a quedar va a ser la web y el texto, el soporte del texto no va a ser el papel, sino la web. Y eso va a dar lugar a historias tan alucinantes como John Titor, que por cierto hay una obra de teatro por ahí, de John Titor. Bueno, amigos, seguimos hablando ahí de conspiraciones y de folclore web. Ayer fue con Slenderman, hoy es John Titor. No da tanto miedo como Slenderman, pero a mí me causa mucha más fascinación. Aquellos que queráis contactarme, me tenéis en vidasenred@gmail.com, en Twitter en @converso72, y todas mis andanzas, todos los contenidos que subo, los podéis encontrar en vidasenred.com y en faccionrebelde.com, donde pongo los relatos. Es decir, si te gustan los temas de los que hablo, los relatos, es muy posible que te interesen, porque hablo de las mismas fricadas. No encontrarás relatos en ningún lado. El Plan Nauta, el último relato que he escrito, es un relato de conspiraciones y de internet y de frikis. Así que os animo a leerlo. Es gratis. Está en formato FB2, en formato EPUB, en formato PDF, en el formato que quieras. Y lo puedes descargar bajo licencias Creative Commons. Un saludo, amigos, y hasta pronto.